comienzan las inscripciones hoy, justamente, así que a partir de las 8:30 de la mañana, lo que es las oficinas del Fioravanti Ruggeri, tenemos las inscripciones abiertas para lo que es la colonia de invierno de niños y de adultos. La de niños va de 6 años a los 12 y la de adultos, bueno, sin edad. Todos aquellos que se quieran acercar a inscribirse lo pueden hacer en el Fioravanti Ruggeri desde las 8:30 de la mañana hasta las 10:30 en turno de mañana y de 15 a 19 en el turno de la tarde. ¿Qué hay que llevar para inscribirse? Nada, ahí le van a entregar una planilla, la cual ellos la tienen que llenar con los datos que se les está despidiendo. Y esa planilla, el día que empieza, o si es posible antes, llevarla antes, como para nosotros ir viendo qué número de niños y de adultos tenemos en la colonia, como para ir organizando las actividades. De todas maneras, las actividades ya están organizadas, pero bueno, decir, bueno, hay tantos niños de 6, 7 años, hay tantos niños de 8, de 9, de 10, hay tantos adultos de entre edades, como para organizarnos en la actividad y con todos los docentes del área de deporte. Perfecto. ¿Y dentro de las actividades qué hay, tanto para niños como para adultos mayores? Para niños vamos a armar en el Fioravanti Ruggeri distintas estaciones con los que son los mini deportes, vóley, handball, básquet. Se va a armar un circuito arriba con lo que es educación física infantil, que es para los más chiquititos, donde hay todas colchonetas en la sala de contacto y en la sala donde se realiza taekwondo. Vamos a realizar una pista de atletismo en lo que es a las afueras del gimnasio Fioravanti, y va a haber así como una parte recreativa. Y también vamos a ir un día al cine, un día se va a ir al centro cultural a hacer actividades culturales, y el día viernes se va a cerrar con una kermés donde participarán todos los niños relacionados entre unos con otros. Y lo que es para adultos es actividades recreativas, gimnasia, ñucon, tejo, sapo, todas las actividades, y lo mismo para los adultos. También se va a ir un día al centro cultural a compartir un momento con lo que es cultura. De hecho, estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Cultura del municipio. Y bueno, y estamos trabajando también en conjunto. Todo este trabajo sale desde el área de desarrollo humano de la Municipalidad de Viedma, el cual está a cargo del Cerco Web, con el resto de las secretarías que él tiene a cargo, que es como promoción social, planificación. Así que bueno, todos en conjunto trabajando para lo que va a ser la colonia de invierno de niños y de adultos. Así que no viene solamente por deportes, sino que también nos contaba, hay actividades ya junto con el área de cultura. Exactamente, sí, de promoción social. Los chicos, la idea es darle una leche, una merienda, con unos alfajores, así que bueno, todos trabajamos en conjunto para que la colonia esté llena de diferentes actividades, y las demás áreas también puedan involucrarse y participar activamente todos desde la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Viedma. Perfecto. ¿Las actividades cuándo comienzan entonces? Comienzan el día, hagamos cuentas, porque yo con el feriado este me perdí. Creo que es 11, ¿cierto? Si no me equivoco, 8. Sí, 11, el lunes 11 de julio comenzarían las actividades a partir de las 14:30 horas. ¿El lunes 11 y hasta qué día estamos con actividades? Son las 2 semanas de vacaciones. Ajá, las 2 semanas completas de vacaciones. Exactamente. Bueno. Y cuando terminan las 2 semanas, comienzan las actividades nuevamente que se dan durante todo el año, como es. En cada uno de los gimnasios, en cada de las juntas vecinales donde tenemos actividades deportivas. Perfecto. Entonces, repetime, ¿cuándo se pueden inscribir y dónde? Bien. Nos podemos inscribir en el Fioravanti Ruggeri de 8:30 a 10:30 y de 15 a 19. Lo único que tengo... vamos a aclarar algo. Aquella persona que ya esté haciendo actividad física, ya sea niño o adulto, y que ya tenga su carné, solamente con su carné ya se puede inscribir. Es llenar la planilla y nada más. Aquel que no tenga una sistematización en las actividades y que no haya ido nunca a participar de alguna actividad nuestra, ahí sí debe llevar el certificado médico y la fotocopia de documentos. Si no, nada. Con el carné y la ficha de inscripción ya está bárbaro. Así en el Fioravanti Ruggeri, nos habías dicho de lunes a viernes de 8 a 12 y de 3 a 7. Exactamente.